Hoy en Territory Mac. Albert Navarro informará de la actualidad. Miquel López, redactor de Apple Esfera, analizará la keynote de presentación del nuevo iPad. Pedro Alvera, editor de FinalCutPro.es, ofrecerá la actualidad del mundo audiovisual. Miguel Ángel Ricarte, de Unimac, y Javier Durá, del grupo de FileMaker Valencia, nos informarán de las conferencias celebradas en Elche. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz traerá vuestras curiosidades y la agenda. Y te propondremos un nuevo tema de debate en la encuesta. Desde la redacción, la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, esta semana la actualidad se centra en las presentaciones que Apple realizó en la keynote del miércoles, encabezadas por el nuevo iPad, la tercera generación del dispositivo móvil que incluye una nueva pantalla Retina Display, el nuevo chip A5X de Apple con 4 núcleos para gráficos y una cámara eSight de 5 megapíxeles con óptica avanzada que captura fotos y vídeo en HD 1080p. El iPad con Wi-Fi 4G se conecta a las redes más rápidas del mundo, entre ellas la 4G LTE de AT&T y Verizon. Mantiene una autonomía de la batería de hasta 10 horas y conserva su diseño fino y ligero. En Estados Unidos, el nuevo iPad con Wi-Fi estará disponible en blanco o en negro a partir del viernes 16 de marzo con un precio de venta al público de partida de $499 en el modelo de 16 GB. El iPad 2 ahora es más asequible y parte de los 399 euros IVA incluido. Aprovechando este lanzamiento, Apple ha añadido una nueva versión del Apple Care Plus para el iPad que cuesta $99. Es una aplicación de coberturas que ofrece 2 años de cobertura en reparación y apoyo técnico, ampliando los 90 días gratuitos de soporte telefónico y el año de garantía que ofrece Apple, aunque la legislación española marca que el vendedor o el fabricante se hacen cargo del segundo año. Con Apple Care Plus, todo daño que pueda sufrir, como por ejemplo la rotura de la pantalla, será cubierto reemplazando el dispositivo por $49 adicionales. Apple presentó también iPhoto para el iPad y iPhone, e importantes actualizaciones para iMovie y GarageBand, completando así su paquete de aplicaciones eLife para el iOS. iPhoto incluye innovadoras prestaciones multitouch que permiten organizar cientos de fotos, encontrar las mejores tomas, mejorar y retocar las imágenes manejando los pinceles con los dedos y compartir diarios de fotos con iCloud. Con iMovie es posible crear trailers al más puro estilo de Hollywood a partir del vídeo en HD que grabes con tu iPad o iPhone. GarageBand incorpora Jam Session, una prestación divertida y rompedora que permite a un grupo de amigos conectar sus dispositivos iOS de manera inalámbrica para tocar instrumentos y grabar juntos su música en directo. Cada una de las aplicaciones aprovecha al máximo la pantalla Retina Display del nuevo iPad, ofreciendo imágenes y vídeo increíblemente nítidos y realistas. El nuevo iPad incorpora además una cámara eSight de 5 megapíxeles, aunque todos esperábamos la de 8 megapíxeles. De manera que desde el mismo dispositivo se puede grabar, editar y reproducir vídeo en 1080p HD. iPhoto, iMovie 1.3, GarageBand 1.2 están disponibles por 3,99 euros cada aplicación en la App Store. Keynote 1.6, Pages 1.6 y Numbers 1.6 están disponibles por 7,99 euros cada una en la App Store. Los usuarios actuales disponen de actualizaciones gratuitas. Otra presentación esperada de Apple ha sido el nuevo Apple TV, que permite reproducir en 1080p HD películas y programas de televisión de iTunes, Netflix, vídeos de Vimeo, fotos y mucho más. Con iTunes en la nube, los usuarios pueden comprar sus películas y programas favoritos en la iTunes Store para verlos al instante en su televisor HD. El nuevo Apple TV cuenta con una interfaz más elegante e intuitiva, siendo más fácil que nunca acceder a las películas, programas de televisión y música almacenados en iCloud con iTunes Match. Además, gracias a AirPlay se pueden ver en streaming o duplicar en la Apple TV el contenido del iPad o del iPhone 4S. El Apple TV se pondrá a la venta el viernes 16 de marzo con un precio inicial de 109 euros en la Apple Online Store, en tiendas Apple Store y distribuidores autorizados de Apple. Para terminar, Apple ha actualizado iTunes a la versión 10.6 adaptándolo a las mejoras presentadas en la Keynote. Compatibilidad con la reproducción y sincronización de vídeos a 1080p. iTunes Match ha mejorado los algoritmos de coincidencia de canciones. Se ha solucionado el problema que impedía la reproducción correcta de algunas canciones desde iCloud y se han reparado errores al mostrar las carátulas de los álbumes. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Adiós. La pregunta que te hacemos esta semana va relacionada con la presentación del nuevo iPad y queremos saber si vas a dar el paso. Por eso te preguntamos, ¿comprarás el nuevo iPad? Puedes participar en la encuesta en nuestra página web en www.territorymac.com, dar tus opiniones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. María Ruiz, desde la redacción, trae vuestros correos. Ana nos informa que la película familiar de aventuras y fantasía dirigida por Brad Beitolan, titulada Viaja al centro de la Tierra 2, La isla misteriosa, aparece en productos de Apple, iPad, MacBook Pro y iPhone. Necesitamos que alguien nos lleve a una isla que se encuentra aquí. Es una de las zonas más peligrosas del océano y allí no hay ninguna isla. ¡Oh, pequeños! ¡Eso está hecho! ¡Vamos! Raquel de Barcelona está estudiando alemán como cuarto idioma y nos ha enviado un enlace a un fragmento de vídeo de una comedia televisiva. En la escena aparecen padre e hija en la cocina preparando la comida. Su padre corta en juliana las verduras encima de un iPad. Luego lo lava en la fregadera y lo introduce en el lavavajillas. Su hija queda perpleja. Raquel añade en tono de humor: cuidado con los regalos que hacéis a papá. Y nuestro compañero Francisco José Sánchez ha realizado dos videotutoriales dedicados a las novedades de OS X Mountain Lion y cómo instalar la DP1 de OS X Mountain Lion. Y un tutorial screencast sobre cómo crear un pendrive con Ubuntu para instalarlo en un MacBook Air. En nuestra web encontrarás los enlaces y vídeos que hemos citado. Ya sabes, si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com o compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti. Sintonizas Territory Mac. Como hemos comentado el miércoles, Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó el nuevo iPad. El sitio web Apple Esfera realizó el seguimiento de la Keynote y una vez terminada nos pusimos en contacto con Miquel López, redactor de Apple Esfera, para que nos valorara la puesta en escena, las presentaciones y la repercusión de las mismas en el sector. Buenas tardes, Miquel. ¿Qué resumen puedes hacernos de la Keynote? Muy buenas tardes, Jaume. El iPad 3 ha sido presentado en una Keynote donde Tim Cook, el actual CEO de Apple, pues ha estado mucho más animado de lo habitual. Lo habíamos visto en las dos anteriores Keynotes, bastante más serio, bastante más calmado. Nunca podremos saber exactamente por qué. Esto a lo mejor pues es la misma estrategia de Apple que ha tenido a la hora de presentar este iPad, pero hemos podido ver pues a Tim Cook, a Phil Schiller, a Scott Forstall, a muchos de los directivos de Apple bastante más contentos y animados cuando a la hora de presentar este nuevo iPad 3. Y bueno, lo menciono como iPad 3, pero la verdad es que lo han bautizado como nuevo iPad. Phil Schiller, en la ronda de preguntas y respuestas de la prensa, dijo que, bueno, es que sencillamente Apple no quería ser predecible. Este es el argumento oficial de Apple respecto a este quiebro que han hecho un poquito con el nombre. Pero bueno, hablando de este nuevo iPad, pues prima sobre todo su pantalla Retina. La pantalla Retina que todo el mundo estaba esperando, 2048x1536 píxeles, que deja en ridículo incluso a la definición Full HD de 1080 píxeles de la que gozan ahora mismo pues los televisores y muchos monitores de ordenador. Básicamente todo gira en torno a esa pantalla Retina, es decir, el procesador A5X que estrena Apple con este nuevo iPad se centra en tener pues esos cuatro núcleos gráficos para poder correr esa pantalla, para poder ejecutar bien los juegos que requieran mucha potencia en esa pantalla, pero no se han centrado en mejorar otros aspectos del iPad. Sencillamente me atrevería a decir que estamos ante un iPad 2 pues con una pantalla Retina y con un aumento de la potencia gráfica sencillamente pues para poder soportar esa pantalla Retina. Sobre todo también hay que mencionar un poquito la importancia que tiene el software en este nuevo iPad, es decir, sí que la pantalla Retina va a suponer un salto enorme respecto a los tablets de la competencia, pero el software que ha lanzado Apple, ese esa nomenclatura que ya podemos decir de iLife para iOS, ¿no? El iPhoto, el iMovie, el GarageBand en el iPad, yo la potencia que he visto en la demostración que ha hecho Apple para el iPhoto la he visto impresionante y ha incluso hecho en falta funcionalidades de este tipo en la versión de iOS 10. Y bueno, yo supongo que esto ya pues lo harán en un poquito como en el futuro. No sé qué os parecerá a vosotros en la redacción de Territory Mac. Estamos de acuerdo contigo, pero creemos que podrían ser gratuitas. Pero bueno, la verdad es que la combinación del software que ha preparado Apple para este nuevo iPad y su pantalla Retina, yo apuesto a que vamos a ver en apenas 24-48 horas pues la nota de prensa ya tradicional de Apple de las reservas han sido impresionantes en apenas 24 horas y seguro que el lanzamiento va a ser sonado en todas las Apple Store del país. Por mi parte, nada más, solamente deciros que, una curiosidad, este va a ser mi primer iPad. Buena lección. He decidido esperar hasta ahora, pero ya no aguanto más, ya voy a tener uno. Así que os voy a poder decir todas mis impresiones cuando queráis, contad conmigo. Claro que sí. Y, por supuesto, vais a tener toda la información respecto a lo que se vaya sabiendo de este nuevo iPad y de todos los detalles de su lanzamiento en appleesfera.com. Miquel, gracias por analizar en Territory Mac la keynote de la presentación del nuevo iPad. Muy buenas tardes, Jaume. Territory Mac. Ahora vamos a tratar temas relacionados con la actualidad del mundo audiovisual con nuestro compañero Pedro Albera, editor de FinalCutPro.es, que se encuentra en la sala de postproducción. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Pedro. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los temas que más interesan esta semana a los productores, montadores y editores de vídeo? Bien, lo que más ruido está haciendo en nuestra web en estas últimas semanas está siendo sin duda la aparición de la nueva actualización de Final Cut Pro 10, que vaya por su versión 10.0.3, recién anunciada, y aunque pudiera parecer una actualización menor por su nomenclatura, de verdad es una gran actualización, no sabemos por qué no lo han llamado todavía 10.1. Se incluyen, por ejemplo, la monitorización externa, por fin podemos ver nuestro material en un monitor, por ejemplo, PAL. Por fin se pueden reconectar archivos que, por ejemplo, hubiéramos cambiado de ubicación mediante el comando relink. También podemos hacer de una forma muy fácil una edición multicámara, incluso con diferentes codecs, cosa que antes no se podía. Y la verdad es que tiene, sobre todo, lo maravilloso es que lo hace de forma automática. El propio Final Cut Pro 10 ahora seleccionas diferentes clips que contengan, por ejemplo, sonido ambiente. Incluso puedes seleccionar también un archivo de sonido bueno. Y tiene una manera automática de autosincronizar estos clips y convertirlos en un multi-angle clip, un clip multiángulo, de tal forma que después la edición es muy sencilla. La verdad es que esto lo han resuelto bastante bien el equipo de Final Cut Pro. Pedro, me decías antes de entrar en antena que han incluido herramientas y peticiones de los montadores de vídeo. Danos algunos ejemplos. Por ejemplo, es posible ahora importar archivos multicapa de Photoshop dentro de Final Cut Pro 10, por ejemplo, para hacer cabeceras, ráfagas, combinarlas, estas capas de Photoshop, combinarlas con elementos de vídeo en movimiento, así como sonido. También han incluido una, digamos que han absorbido toda la herramienta de Chroma Key o el Keyer de Motion, que era muy avanzado, se lo han incorporado ahora dentro de Final Cut Pro 10 y podemos hacer este efecto del Chroma Keying, la verdad es que de una manera muy resultona, muy eficaz. También se actualiza XML a la versión 1.1, de tal forma que podemos exportar, por ejemplo, proyectos de Final Cut Pro para llevárnoslo a etalonar, a corregir color, a DaVinci Resolve e incluir, gracias a ese XML 1.1, incluir, por ejemplo, unas primarias correcciones de color o unas pretoques de color que hayamos hecho en Final Cut Pro 10 o keyframes de sonido para otras aplicaciones, etc. Y atención, amigos, porque la industria pesada del sector audiovisual está dando apoyo al nuevo Final Cut después de un tiempo de incerteza, ¿no? Hay que decir eso, que además se suben al carro de Final Cut Pro 10 ya de una forma seria, fabricantes muy importantes de primer orden, tanto de hardware como de software, mediante plugins o bien para sacar la señal a fuentes externas, como son los fabricantes Blackmagic Design o Aya, y fabricantes de software de plugins como RedGiant, la plataforma también Noise Industries. Por ejemplo, tenemos Magic Bullet o Magic Bullet Lux 2.0 ya incluido dentro de Final Cut Pro 10. y aunque está por pulir, todavía tiene muchos fallos Final Cut Pro 10 y está verde en algunos aspectos, la verdad es que va resolviendo de una forma muy eficaz muchas cosas, con lo cual aquellos que nos dicen o nos decían que Final Cut Pro 10 es un iMovie Pro, yo creo que a partir de esta versión ya no tienen argumentos para decirlo. Esto es una buena noticia. Pedro, en finalcutpro.es encontramos noticias, artículos de interés, trucos y tutoriales. ¿Qué contenidos recomiendas a nuestros oyentes? Tenemos estos días publicados trucos precisamente para Final Cut Pro 10, como por ejemplo uno que publicó Juan para crear keyframes de sonido por rangos de una forma muy sencilla. Otro truco para previsualizar y aplicar más o menos cantidad de un filtro con un sencillísimo truco dentro de Final Cut Pro 10. Se ha publicado por fin el manual oficial en PDF de Final Cut Pro 10 con 555 páginas. También podéis ver el enlace en nuestra web. Y algún que otro videotutorial donde profundizamos un poco en algunas tareas cotidianas dentro de Final Cut Pro 10 y que están teniendo bastante éxito. Y bueno, nada, todo esto y mucha más información sobre el entorno de vídeo y la edición en un Mac en finalcutpro.es. Sintonizas Territory Mac. El grupo de desarrolladores FileMaker Valencia y Unimac GUM Alicante celebraron un evento conjunto el 25 de febrero en Elche Parque Empresarial. Para conocer detalles del desarrollo del encuentro, conectamos en Elche con nuestro compañero Miguel Ricarte y saludamos también a Javier Durá. Buenas tardes. Hola Jaume, buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes desde Elche, desde GUM Alicante, Unimac, y desde Valencia, Javier Durá. Javier, cuéntanos lo que hicimos el día 25 un poquito con FE Valencia. Pues sí, Miguel. La parte de la mañana, que era la dedicada a FileMaker, le dimos el título de FileMaker Insólito, porque era la intención nuestra mostrar desarrollos, mostrar técnicas que, por supuesto, fueran inéditas y que nos hicieran dudar si realmente estábamos en FileMaker o era otro programa por lo inusual de las mismas. Fuimos cinco los que explicamos cosas por las mañanas. Empecé yo con un temita de magia de movimiento, porque para que se parezca a FileMaker un poco a la web. Luego, Javier, tú estuviste explicando el tema de juguetear. Una solución que sí. Es más ni menos que un juego de cartas desarrollado íntegramente con FileMaker sin necesidad de ningún plugin, con un cuidado de interface. Yo usé un plugin, pero era gratuito, hombre. Sí, bueno, aquí cada uno fue muy divertido tanto de desarrollar la solución como luego me llamó la atención que varios de los asistentes me lo pidieron para ponérselo a sus hijos que también querían jugar, ¿no? De hecho, algunos se han hecho algo. Después nos habló Andrés López de la asignación de clave foránea mediante búsquedas con activadores de scripts, una manera bastante rápida y original de seleccionar, por ejemplo, un cliente a la hora de hacer una factura. Luego Paco Lozano nos contó cómo hacer con FileMaker que una factura que tiene varias hojas vaya indicando al final de cada hoja el total, o el subtotal en este caso, haciendo el típico suma y sigue. Y por último, acabó la mañana Alfonso Alba, que es un usuario prácticamente nuevo de FileMaker, que no desarrollaba en FileMaker, pero se metió en una empresa, le sugirieron que lo hiciera, y de no saber nada, acabó viajando a la TechCon de Estados Unidos y desarrollando todo un sistema de red social que tiene de fondo un FileMaker Server. Por delante hay otras tecnologías. Javier, es un buen ejemplo para motivar a nuestros oyentes a empezar a desarrollar con FileMaker. Miguel, me comentabas que lo pasasteis muy bien por la mañana escuchando todos los temas expuestos. Pero ahora me interesa saber cómo se desarrolló la comida y la sesión de la tarde. Sí te puedo decir que le comimos muy a gusto allí mismo, en el mismo restaurante, nos bajamos. Y el tema de luego la siesta a la tarde, la falta de tal, eso es un poquito, se nota un pelín. La primera sesión de la tarde, que ya fue de Unimac, sí. Donde allí, en principio, cambiamos totalmente el planning y estuvo Vicente Poveda explicándonos muchos temitas de Photoshop con su cariño habitual. Y a mí se me hizo un poquito largo ese... Y luego hubo gente que comentó, sin embargo, que le pareció maravilloso porque entendieron de todo. Y luego José Mojica empezó un dibujo que nos ha mandado y está en nuestra web, en gumalicante.com. Podéis encontrar el dibujito del Joker que hizo allí, que empezó en Unimac. Y luego hicimos un juego simpático con las gafitas de 3D, que también están las fotos en el Gumalicante. ¿Javier? Sí, la foto que aparecimos todos los asistentes y los ponentes con las gafas 3D es brutal. Es Estás muy guapos. Sí. Estamos todos serios, todos formales y con las gafitas de colores. Es divertida. Recomendamos que lo vean. Falta una del otro lado, pero bueno, sale ahí una parte de la que está estupendo. Y luego hicimos, cómo no, en mi Mac, tenía yo hecho un bingo con FileMaker, nos pusimos a juguetear con él para repartir, en fin, unos detalles tontos, unos MP3 que no eran de marca Apple, y luego como premio a bordo un cargador de coche para el phone y todo eso, transmisor de FM, etc. Y tuvimos cuatro premios y los cuatro premios... Puedo decir que todos quedaron en la gente de Elche, ningún premio se fue de camino a Valencia cuando terminó la reunión, lo cual... ¡Qué casualidad, eh! Está el guión que hacía que saliera la bola del disco, tenía una tendencia extraña. No era tan random como sería de desear. No, ya sabemos. Y jugadores de Valencia, pasa la siguiente bola. Pero bueno, pasamos un día muy divertido. Todos los que viajamos desde Valencia lo pasamos bien, aprendimos muchas cosas, que en el fondo es de lo que se trata, es el objetivo de estas reuniones, de compartir las cosas que uno ha aprendido a lo largo del tiempo que ha estado bien desarrollando con FileMaker, o en el caso de la tarde trabajando con Photoshop, y que son cosas que no se encuentran en los manuales de los programas, son cosas que la gente se las ha currado y que tiene a bien compartirlas con el resto, ¿no? Coméntales lo que son las dos webs que hay de FM Valencia, porque está la de los eventos, que es fmvalencia.com, ¿no? Sí. Y la del club, tiene un guión por ahí, me lío un poco. La web de las reuniones de Valencia, FM Valencia, que es fmvalencia.com, ahí es donde aparecen los eventos que vamos a realizar y donde uno se puede inscribir tanto al evento como a la comida. Suponemos que ahora para primavera celebraremos una nueva reunión, porque la solemos hacer más o menos con una periodicidad de 3 meses, intentando que no pase una estación del año sin que hayamos tenido reunión. Y aparte también solemos vernos en el foro fm-club.org. Eso ya sí que es foro dedicado a cuestiones relativas a FileMaker, a cuestiones relativas a dudas, problemas, esto no me sale, a ver si me puedes ayudar. Uh-huh. También es otro punto de encuentro que no depende directamente de FM Valencia, pero que allí estamos todos y nos vemos. Y súper importante en los dos casos, en GUM Alicante y en FM Valencia, que todo gratuito. Y la jornada esta también, todo gratis lo de la mañana, gratis lo de la tarde, los que explicamos cosas y los que escuchamos, totalmente gratuito, o sea que ya está tardando en apuntaros. Sí, hay que decir que además... A día de hoy, las únicas reuniones relacionadas con FileMaker, dando las que pueda realizar FileMaker España, lógicamente, para sus technets o para los ¿verdad? Como decía, las únicas reuniones que organizan los usuarios son las de FM Valencia. Y desde aquí invito a que si alguien en alguna provincia de España le apetece montar un salón de FileMaker, que cuenta con todo nuestro apoyo de cualquier tipo para poder, en definitiva, pasar una jornada divertida como lo hicimos en Elche. Y además, FileMaker España realmente lo publicó en su newsletter, o sea que también se dijo a todos los usuarios españoles el tema de que estaba esta reunión nuestra. Y como sí, tú dices, claro, las cosas que se aprenden allí no están en ningún sitio, desde luego que no. Ni en la Biblia del FileMaker, ni en ningún lado. Exacto. Ni en el FileMaker Training Series tampoco está. Ni la certificación oficial tampoco, correcto. Nada, vamos a dejarlo aquí, que esto es la radio, es cortito, y os invitamos a todos a gumalicante.com y a fmvalencia.com. Venga, un abrazo. Un abrazo, Miguel, un abrazo, Jaume. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Como podéis comprobar, los grupos de usuarios Mac como el GUM Alicante Unimac y asociaciones como FileMaker Valencia son un ejemplo con sus reuniones de las ganas de compartir, expandir conocimientos y herramientas para todos los usuarios de la tecnología de Apple. Sintonizas Territory Mac. Vamos a jugar en Territory Mac con Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, Jaume. Venimos cargados de juegos y muy contentos por la presentación del nuevo iPad 3 y todas sus novedades. La semana pasada estuvimos ausentes, pero esta venimos con unas ganas de jugar increíbles. Y, cómo no, va a empezar la sección nuestro compañero Jonathan. Hola, muy buenas, y voy a presentaros hoy un juegazo. Un juegazo que de hecho es un clásico. ¿Quién no ha jugado alguna vez al Civilization? Pues en este caso, quien no sepa de qué va, les comento un poco. Lo que tenemos que hacer es crear una civilización desde cero. Tendremos que construir ciudades, comandar y dirigir ejércitos y elegir la forma de gobierno que más nos interese, ¿no? Desde la anarquía hasta el comunismo. Todo vale en el Civilization. Pero entonces es un juego de estrategia, ¿no? Sí, digamos que es un juego de estrategia en el cual por turnos iremos avanzando y haciendo nuestro imperio superior. ¿Y es adictivo o qué? Adictivo hasta al máximo, vamos, yo no puedo parar de jugar. ¿Y el precio qué? ¿Qué tal está? El precio está a 3,99 euros, pero por un precio limitado. Yo creo que este juego, a ver, hace tiempo los juegos de Civilization no bajaban de los 60 euros. Ostras, está muy bien, hay que aprovechar. Bueno, Elizabeth, ¿y qué has traído para iPhone? Pues esta semana para iPhone te traigo una cosa que va a ser muy, muy, muy, pero muy difícil de superar. Y no exagero, porque son 101 juegos en uno. ¿101 juegos en uno? ¡Qué brutalidad! Sí, sí, es increíble. Tendrás juegos de acción, rompecabezas, juegos arcade, los típicos de las máquinas recreativas, de carreras, de deportes, de cocina, de disparos, sudokus y una cantidad increíble de juegos. Y lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? Que es gratis. ¿Cómo gratis? Sí, sí, es gratis. Todos esos juegos. ¿Cómo puede ser? ¿Tirar la casa por la ventana? Sí, se ve que sí. Yo creo que la están tirando. Pues muy recomendado. Bueno, Jonathan, ¿y tú para iPad qué nos vas a traer? Porque te lo he puesto muy difícil. Bueno, pues parece que hoy es el día del arcade, porque yo traigo un juegazo de pinball, en este caso Zen Pinball. Un juego en el cual nos encontraremos con la típica máquina de juego como las del millón. Sí. En la cual echábamos 100 pesetas anteriormente. Y tendremos que hacer puntos. Aquí la cosa está en hacer puntos, pero como locos. La cosa está que el realismo y lo adictivo que es que es impresionante. Yo no paro de jugar en el iPad. No, sí, ya lo sé, ya te he visto. Sí, bueno, y la verdad que si te lo acabas, en este caso ellos te ofrecen una mesa gratis. Pero si te lo acabas, siempre puedes comprar dentro del juego otro tipo de mesas diferentes. Incluso hay una que no la he probado, pero se ve que es como juegas al juego de pinball, pero a la vez vas subiendo niveles como si fuera un juego de rol. Qué pasada. ¿Y cuánto vale el juego en sí? Bueno, es gratis. Lo que pasa es que si quieres más mesas, tienes que pagar. Pero la que viene de pruebas ya está bien para echarle un vistazo. Bueno, pues ya está, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Y os animamos a visitar nuestras páginas web, jueganmac.com y jugón.com. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós, Jaume. Que paséis una feliz semana jugando. Abrimos la agenda. Este fin de semana se celebra en Hannover, Alemania, CeBIT 2012, la feria más grande del mundo que muestra las soluciones de las telecomunicaciones digitales. Radio Days Europe, la conferencia de radio paneuropea anual para los líderes del servicio público, radio comercial y la industria relacionada, se celebrará en Barcelona el 15 y 16 de marzo. Frankfurt acogerá del 21 al 24 de marzo la feria Music Mess 2012, donde fabricantes, distribuidores, profesionales, músicos y aficionados se reúnen para descubrir las últimas innovaciones. Cerramos la agenda. Del 22 al 25 de marzo se celebrará en Dresden, Alemania, la FEP Conference, conferencias sobre la radiodifusión europea. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territorio Mac y las anunciaremos en el programa. Con la agenda hemos llegado al final del programa y te recomiendo que veas el vídeo de la Keynote del pasado 7 de marzo en la que Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó el nuevo iPad con pantalla Retina. Gracias por tu atención. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en www.territorimap.com y que puedes seguirnos en Facebook y en Twitter. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web, territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. ¡Feliz semana! Territory Mac, con Jaume Angulo.